escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. Ay, ay, ay. Hace 4 minutos estamos acá en un nuevo programa del Gran Pez. En esta ocasión, la verdad que la apertura editada tiene razón. En caso de extravío, el conductor soy yo, porque Ariel, bueno, por problemas tuvo que viajar a Roca de apuro y, bueno, cosas que pasan. Después iremos explicando algunas cositas más. Por lo pronto, tenemos preparado un programa un poco raro, porque voy a estar solo presentando libros, música, noticias. Esperemos que sea lo más ameno posible y que podamos pasarla bien un rato. Nos vamos con Tarea Fina y después seguimos. de ojo. El Gran Pez. A propósito de tarea fina y hablando particularmente del Indio Solari, se conoció esta semana que postergó el show que iba a dar el 28 de mayo en Junín debido a la reciente muerte de Miguel Ramírez, luego de que una bengala durante un recital de la renga le impactara en el cuello. Me motiva el respeto solidario y la posibilidad de sumar tiempo para la reflexión de todos, creo deberíamos hacer, dijo el Indio Solari. Si bien no hay fecha para la nueva presentación, se aclaró que las entradas vendidas serán válidas y en caso de no poder concurrir se reintegrará el dinero ya que está disponible en los puntos de ventas. Bueno, esto alguna de las consecuencias que trae la estupidez en el rock, ¿no es cierto? Siguiendo con otro aspecto de la cultura, también ya fue anunciado por el programa anterior, pero vale la pena recordarlo. Marta Minujín inauguró su Torre de Babel de 30.000 libros. Entre el 7 y el 27 de mayo se podrá visitar en Plaza San Martín la Torre de Babel de Libros. La visita se realiza en forma gratuita y en grupos guiados. Para concurrir hay que solicitar previamente un turno ingresando a www.capitaldellibro2011.gov.ar/Torre de Babel. Volviendo a la música, y esta es una información que nos ha dejado Ariel antes de partir. Hace dos semanas presentamos el nuevo disco de Radiohead editado el febrero pasado. Según nos cuenta Ariel, aquella edición contenía dos temas que se iban a incluir en una versión full en vinilo con póster y etiquetitas y todo lo demás. La cuestión es que los temas ya están circulando por la web, así que cualquiera que lo quiera bajar para tener el disco completo lo puede hacer. Por otro lado, y para seguir con un poquito de música y tratar de relajarnos lo más posible, nos vamos a ir escuchando el tema de Divididos Nene de antes, que también se estará presentando el 25 y 26 de mayo en el ND Ateneo, con butacas y formato acústico. El trío va a recorrer sus canciones de admirable identidad artística, sorprendiendo una vez más por la actualidad de su propuesta y su inigualable interpretación. Está claro que sí, bueno, ¿no? Siempre el vivo es para recaudar un poquito, pero vale la pena porque Divididos en vivo suena muy bien, así que, como dijimos, el 25 y 26 de mayo en ND Ateneo. Presentamos entonces Nene de antes. seguimos en el aire de Gran Pez 14 y 16. Me dicen que estoy muy serio. No es para menos, ¿no? Estar solo y decir chistes es como muy... Es muy boludo, básicamente. Sí, exacto. Así que vamos a ir con la editorial del día de la fecha. En este caso vamos a hablar de los Zulúes, tribu de África. Y cuenta así. Dicen que al principio de los tiempos, el viejo más viejo envió al camaleón con un mensaje que decía: ve y diles que los hombres no mueran. El camaleón se puso en marcha, pero avanzaba muy lento y se entretenía en el campo a comer diversos frutos. Algunos dicen que se subió a un árbol para calentarse al sol, tras haberse llenado la panza con moscas, y se durmió profundamente. Entretanto, el viejo más viejo había reflexionado y enviado al lagarto a toda prisa tras el camaleón con un mensaje muy diferente: cuando haya llegado día a los hombres, que los hombres mueran. El lagarto partió corriendo. Se adelantó obviamente al camaleón haragán y al llegar primero les entregó el mensaje de muerte, después de lo cual regresó con el viejo más viejo. Luego de su partida llegó por fin el camaleón junto a los hombres, con sus gozosas nuevas de inmortalidad, y les gritó: se me ha dicho que los hombres no mueran. Sin embargo, los hombres respondieron: ya hemos oído al lagarto y él nos dijo las nuevas. No podemos prestar nuestros oídos a tus palabras. Por el mensaje del lagarto los hombres morirán. Desde aquel día y lógicamente hasta el presente, los hombres han muerto. Por ello, los zulúes odian al lagarto y lo matan cuando lo encuentran, pero otros odian y persiguen al camaleón bajo la siguiente consigna: este es el miserable que se demoró para decirle a los hombres que no tendrían que morir. Si nos hubiese dicho a tiempo, ahora no estaríamos sujetos a la muerte, vivirían nuestros antepasados, no habría enfermedades sobre la tierra. Se debe todo a la tardanza del camaleón. Otras tribus de África son más radicales con respecto al camaleón. Cuando lo atrapan subiendo un árbol, le hacen abrir la boca y le echan sobre la lengua un trozo de tabaco. El camaleón se retuerce y cambia de color, pasando del amarillo al verde y luego al negro en medio de agonías de muerte. Los hombres contemplan con regocijo sus sufrimientos y vengan de ese modo al mucho mal que esa bestia hizo a la humanidad. Este extracto es del libro del folclore en el Antiguo Testamento, ya lo hemos recomendado varias veces. Vamos a continuar con algunas consecuencias que podemos sacar de esa historia. En primer lugar, parece claro que el trabajo de cartero es de alto riesgo, no solo para el empleado, sino también para su descendencia. En segundo lugar, el viejo más viejo sería una suerte de Dios por poseer el terrible poder de decidir sobre la vida o la muerte de los hombres. Generalmente, cuando las decisiones son tomadas por una sola persona, suelen estar sujetas al humor del momento. Lo que resulta difícil de comprender es la actitud de los hombres frente a los animales, porque ellos reconocen que el mensaje sale de la boca del viejo más viejo y, sin embargo, no toman ninguna represalia contra personas de edad avanzada. En cambio, sí contra los pobres animales, cuya única culpa es transmitir los desvaríos de un viejo. Tal vez entretenerse o ser demasiado expeditivo según el caso, pero nada que resulte condición indispensable para asegurar complicidad ante cada muerte de un hombre. Más allá de las posibles discusiones sobre los riesgos que implica cualquier relación laboral sin contratos por escrito, algo parece seguro. Esos hombres tampoco eran muy abiertos al debate. Se dejaron llevar por las primeras palabras. Quizás la culpa sea de ellos o del viejo más viejo usando el traje de Dios. Sin embargo, algo parece seguro. Los hombres se encuentran conflictiva la figura de Dios por no poder explicar o comprender su muerte. Si la decisión de crear todo fue de Dios, ¿por qué la muerte? ¿Para qué? ¿Solo para demostrar su poder? Todas las religiones en un primer momento dieron a hombre la posibilidad de la inmortalidad y, sin embargo, por una razón u otra, la cosa no salió bien. Pero bueno, ahora sabemos más sobre nuestros orígenes, como también sobre el camaleón. Su principal característica es que cuando tiene algo importante para decir, suele entretenerse en placeres terrenales. Después de todo, esa puede ser la clave. Lo terrenal conspira contra la inmortalidad. Una cosa más. Quienes argumentan que la característica esencial del camaleón es cambiar de color, son en verdad terriblemente sádicos. Thank you. simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. La izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Y 35, seguimos acá en el Gran Pez. Y por lo que vos dijiste, Hernán, de que A los jóvenes de ayer es la canción menos radiofónica de la historia de la humanidad, te voy a comentar, ya que estamos, que si bien dura casi alrededor de 10 minutos y sirve mucho para un día como hoy, expuesto a una remada de 2 horas, también es verdad que hay que aprovechar los espacios radiofónicos. Si en este caso no tengo con quién hablar o debatir o lo que sea, está bueno. No está, Ariel, esto lo pienso yo, ¿eh? Está bueno también aportar un poquito de otras cosas. Por ejemplo, aprovechando y poniendo una canción que no pondríamos nunca, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo del programa. Por otro lado, las vías de comunicación del programa, me olvidé de decirlo, son elgranpez@frecuenciacero.com.ar. En el blog nos pueden buscar, es egpradio.blogspot.com. Y en el Facebook nos buscan con el Gran Pez, hay un loguito EGP con varios colores, así que nos pueden encontrar fácilmente ahí. Para denuncias que comprometan judicialmente a las autoridades de la radio, nos pueden llamar al 4635-7391. Dicho todo esto, nos vamos a meter un poquito de actualidad en relación a lo que nos dejó la muerte de Bin Laden y ver si podemos seguir viendo qué pasa en el mundo. Dijimos que el contexto en donde se daba la muerte, ya lo hablamos un poco el programa pasado, una de las cosas más llamativas es, por ejemplo, la renuncia de Superman a la ciudadanía norteamericana. Pero bueno, pasamos a algunas noticias que se conocieron esta semana. Por ejemplo, que desbarataron un complot en Nueva York, supuestamente, según el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Se arrestaron a dos hombres, en realidad dos hombres no, dos muchachos de 26 y 20 años que estaban comprando armas para volar a una sinagoga de Manhattan y también atentar contra el Empire State. Esto yo te voy a describir ahora, Hernán, las armas que estaban comprando para volar estas dos cosas. A saber, dos pistolas semiautomáticas, un revólver, municiones y una granada de mano. Si con eso solo logran tirar esos dos edificios, estamos en un problemón. Sí, mínimo, ya está, y cayó el edificio, ¿no? Así sería tan fácil. La otra vez no sé por qué secuestraron aviones. En definitiva, era mucho más fácil con eso. Pero bueno, vayamos por parte. Es poco creíble, la verdad, que puedan justificar el arresto de estos dos pibes que posiblemente hayan hablado algo de más como un posible atentado contra Nueva York. Se la quieren dar y está jurada esa. Se la van a dar en algún momento, es verdad. Pero de ahí a afirmar que arrestaron a dos peligrosos terroristas, ya hay una distancia como excesiva. Por otro lado, esta semana también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, surcoreano es, ¿no, Hernán? Surcoreano, sí, bueno, o de por ahí, amable coreanito, dijo que consideró un acto de justicia la operación secreta que Estados Unidos llevó a cabo en Pakistán. O sea, le dio aval internacional a la intromisión de una tropa violando la soberanía de un país para asesinar a un tipo que supuestamente lo estamos buscando por los atentados del 11 de septiembre del 2001, sin juicio previo, sin llamar abogados, nada. Fueron, lo mataron, violando la soberanía de un país. Bueno, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que para mí es surcoreano, avaló la cuestión diciendo que se sentía aliviado encima. Una genialidad diplomática y de, de legalidad internacional, la verdad, ¿no? Sí, claro, temía por su supermercado. Muy bien, tal cual. Por otro lado, también esta semana se conoció, en relación a todo lo que trae o que trajo la muerte de Bin Laden, las cosas que van a seguir sucediendo, además del atentado en Pakistán que dejó alrededor de 90 víctimas, o dos atentados creo que fueron, que se van a seguir sucediendo posiblemente en esas zonas y seguramente haya algún atentado más en lo que se llama Occidente, no sé si en Europa o en Estados Unidos, el lugar donde esté más fácil de hacer explotar algo, lo van a hacer explotar. Obviamente no con dos semiautomáticas para volar a un edificio, ¿no? También se conoció, decía, la carta del creador de Seisget sobre la muerte de Bin Laden. El creador de Seisget es un documental que habla sobre una conspiración, si se quiere, de las agencias de inteligencia norteamericanas para autovolar las Torres Gemelas, el Pentágono, y justificar así una avanzada militar en Medio Oriente. Además habla de la creación del dinero, de Dios, de la religión, bueno, etcétera. Todos los complots que la gente viene soñando desde hace mucho tiempo están reunidos en un solo documental con muchos argumentos serios y para tener en cuenta, ¿no? No hay que descartar eso, por más que sea una película o un documental, perdón, que conspirativo, digamos, ¿no? No hay que descartar que tienen muchos argumentos válidos que están muy chequeados también a lo largo de la historia, así que es para mirar, para tener en cuenta y ver qué onda, es una mirada más. En los párrafos, me parece el párrafo más saliente de la carta, es que decía que el hecho de que el gobierno, que desde un punto de vista psicológico ha servido siempre como una figura paterna para los ciudadanos, refuerce la idea de que matar a alguien es la solución ante cualquier cosa, debería ser suficiente para que la mayoría de nosotros tomáramos una pausa y consideráramos la calidad de los valores que se nos presentan en estos tiempos. Sí, un poco lo que ya dijo todo el mundo, menos los pakistaníes. Parece que ahora recién el Congreso de Pakistán está intimando a su gobierno para que de alguna manera le pida explicaciones a Estados Unidos en lo que fue la intromisión y la violación de su soberanía. Algo muy parecido, sí, algo muy parecido a lo que hizo Colombia con Ecuador, ¿no es cierto? Cuando fueron a buscar a Reyes al medio de la selva, también violando la soberanía de Ecuador, fueron, lo mataron al tipo, se volvieron y festejaron todos con un buen champán. ¿Cómo suele ocurrir con la derecha a nivel internacional, ¿no es cierto? Dicho todo esto, y para que no digan que la estoy remando como loco, nos vamos a ir con un tema que no me acuerdo cuál es, si me lo podés decir. Babasónicos, Esther Thor, y luego continuamos con un poquito de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidemos todo de una vez. Así hagamos un trato que podamos sostener. Aquí, al menos un rato. Apaguemos de amor, todo está ya alrededor. La miseria y el desespero nos mata. Mosquito. 14:45 minutos en esta tarde gris y esperando el superclásico mañana a las 15 horas. Vamos a presentar o recomendar un libro que en realidad hace mucho se editó. Es de la colección Claves para Todos, una colección dirigida por José Nun. El libro se llama El clientelismo político, es de Javier Aullero. ¿Por qué lo presento ahora? Por una cuestión también de ver con esto de las elecciones que se vienen ahora, en donde parece que la oposición se resignó a perder por mucho. De todas maneras, está bueno tener un par de herramientas para que todos podamos votar lo más a conciencia posible. En este caso, traigo este libro porque habla sobre el clientelismo político y es uno de los temas preferidos de el sentido común para hablar cuando gana el peronismo o cualquier otro, diciendo los negros siempre le dan dos bolsas y van a votar a cualquiera. Entonces, para un poco refutar eso, que no es tan simple como parece, y así bien lo explica el autor, voy a traer un pequeño párrafo que habla sobre el clientelismo político, obviamente, para recomendarles el libro. Dice así: desde el progresismo se critica a esta práctica política por sus asociaciones con la corrupción y con el control de las voluntades. Desde la derecha, la crítica al clientelismo comienza a parecerse bastante a una crítica elitista a la democracia, argumentando implícitamente a favor del valor diferencial del voto. El moralismo de esta última posición suele dejar sin cuestionar las raíces estructurales de la dominación clientelar. Sería bueno reconocer el carácter generalizado que este tipo de prácticas ha adquirido en la última década. El clientelismo no es monopolio de Gran Buenos Aires y mucho menos del Partido Justicialista. La enorme mayoría de los partidos lo practican. Ahora bien, para concluir un poco con lo que dice Javier Aullero, vamos a citar la última parte del libro, donde dice: toda la evidencia histórica, tanto en América Latina como en el resto del mundo, nos muestra que fue la extensión de los derechos sociales al conjunto de los ciudadanos, derechos a los cuales se accede por el hecho de ser ciudadano y no por integrar una red partidaria, la que dio de muerte al clientelismo. Por lo tanto, la lucha contra el intercambio de favores por votos no debe ser una cruzada moral contra los clientes, y ni siquiera agregaría contra los punteros, sino una lucha por la construcción de un auténtico estado de bienestar. Bueno, un poco la mirada del autor. Lo bueno de los libros estos de ensayos filosóficos o políticos es que se puede leer el final sin que se pierda sentido leer todo el libro. Así que, de más está decir que está recomendado. El libro se llama Clientelismo Político, de Javier Aullero. Es de la colección Clave para Todos. Creo que se consigue en alrededor de 15-20 pesos. Se editó hace un par de años, pero está bueno para leer y tener alguna información más que nos permita discernir a ver a quién podemos votar. Dicho todo esto, nos vamos a ir con... tararara. Usted mira, Fito Páez. Es una cuestión de actitud, entonces. Contacto, aguja en pista de hielo. Es solo una cuestión. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Cero. 14:53, 17 grados acá en la ciudad de Buenos Aires, finalizando casi la primera hora del programa. La verdad que la venimos llevando bastante bien, muy leído, y eso era obvio, ¿no? Porque estar solo tampoco me voy a acordar de memoria todas las cosas que tengo para decir. Pero bueno, repetimos las vías de comunicación: elgranpez@frecuenciacero.com.ar es el mail para hacer alguna denuncia al aire que quieran, cualquier cosa. 4635-7391 para buscarnos en el Facebook, nos buscan por El Gran Pez. Hay un loguito EGP de varios colores con que lo ha diseñado Luciana, que justamente la tengo en línea y estoy oficiando casi de productora, tratando de pasarme algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, dice: qué suerte que estás al aire, se me quemaron las hamburguesas y me deprimí, dice Juan Carlos de Devoto. Está muy bien. Si dicen por ahí que el operador se cree que es alto, avísenle que no. Marta de Villaluro también. Esto es real, ¿eh? Esto lo manda la productora Luciana. Así que bueno, bueno, señor. A continuación, vamos a escuchar un bonito tema de Jamiroquai. Antes diciendo, obviamente, que va a estar participando del Quilmes Rock 2011. El día 20 de mayo, junto a Dante y Banda de Turistas. Clásico. Que vas a escuchar a Jamiroquai y te dormís rápido, teniendo en cuenta que creo que es día de semana, así que el otro día te levantas temprano, está muy bien, vas, escuchás un buen recital y te vas, ¿no? ¿Cómo? Ah, toman martini, es verdad. Bueno, pero no importa, está bien, sale igual. Sale igual, el mezcladito de martini con champán, en este caso. No de vino con coca o querosén, todas esas cosas se evitan. De todas maneras, está muy bien. Vas a ver a Jamiroquai, te volvés antes, te podés agarrar el autito que seguramente tenés y te volvés sin tránsito, porque todos los demás se van a quedar a ver a Dante y Banda de Turistas, una cosa increíble. Por otro lado, también el 19 de mayo, algo que me gustaría también ir a ver, Jack Johnson se presenta también en el Quilmes Rock junto a Los Tipitos y alguien absolutamente desconocido. No, señor, no. Una agresión que no voy a reproducir al aire. Entonces vamos a escuchar de Jamiroquai, decíamos, Space Skywalk, otra de las visitas internacionales que tendrá nuestro país. With a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. You know my head, I've been see, I've disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that's every good vibes on. Say at the speed of. Maybe I'll have to get. siguiente hora del programa, tira los puños desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pez. Quince y tres minutos de la tarde de este sábado tan amable, nublado, casi recomendado para dormir la siesta en realidad. Seguimos aquí en el Gran Pez. Antes, confirmando que, bueno, los muertos por el atentado en Pakistán fueron 90. Está bien que 90 pakistaníes no valen lo mismo que 3 estadounidenses muertos, pero, bueno, no importa. Son las cosas que están pasando en el mundo. Además, otras cosas que nos traen este mundo postmoderno es que Batman cobró en Las Vegas, creo, ¿no? Sí, lo agarraron, enojado, un tipo en la esquina estaba boludeando, lo mataron a palo. Se puede ver el video tranquilamente en C5N, siempre presto a dar información muy útil, ¿no?, a la ciudadanía. En otro ámbito de las cosas, sí, vamos a pasar a recomendar otro libro. Ah, no, antes tengo otra información también. De hasta el 23 de mayo en la sala 5 del segundo piso se presenta Papeles Modernos de Toulouse-Lautrec a Picasso en el Malba. Es obras de colección del Museo Nacional de Bellas Artes, curador invitado Ángel Navarro. Así que pueden decir. Dios mío. Limítate al silencio. Es como yo cuando no tengo nada para decir, meto un tema y ya fue. ¿Me entendés? Directo. Bueno, sigamos con el tema del libro. Entonces dijimos, vamos a recomendar otro libro. Hasta luego. En este caso se llama Historias Negras. Historias Negras. Ah, bueno, hola, ¿cómo andas? Historias Negras del Fútbol Argentino, desde Alejandro Fabre. Un libro bastante conocido. Tiene anécdotas, la verdad, que entre graciosas, indignantes, algunas sorpresivas, como por ejemplo la que vamos a leer ahora, y otras que no me acuerdo, por ejemplo, en qué partido contaba Alejandro Fabri, que se suspendió faltando un minuto y medio para que terminara el partido y el Tribunal de Penas de la AFA en aquel momento decidió jugar el minuto y medio en dos tiempos de 75 segundos. Una cosa de loco. Imagínate lo que fue la crónica del partido ese. 75 segundos cada tiempo, fue, sacaron de mitad de cancha, hicieron tres pases, terminó el primer tiempo y así fue el segundo tiempo también. Sin embargo, ahora vamos a leer un breve extracto. Me siento Alejandro Apo sin la calidad de Alejandro Apo. Es un problemón eso, ¿no? Porque estoy leyendo mucho en este programa. Vamos a leer una parte del libro que se llama Un árbitro al pie de la horca. Y dice así. El domingo 27 de octubre de 1946, San Lorenzo viajó a Rosario y enfrentó a Newell's Old Boys en el Parque Independencia. El partido no terminó, ya que un incidente que no tenía antecedentes en el profesionalismo lo dejó trunco. El desempeño del árbitro Osvaldo Cosio había sido aceptable sin mayores inconvenientes. Cosio tenía 36 años y era porteño del barrio de Boedo. Había nacido en diciembre de 1909 en la intersección de las calles Pavón y Boedo, a pocas cuadras de la cancha de San Lorenzo. Maliciosamente, algunos habían echado a rodar la versión de su simpatía por San Lorenzo, cuando todo el mundo sabía que era hincha del clásico rival, es decir, Huracán, donde jugó como arquero entre 1926 y 1932. Pero veamos cómo se desarrollaron los hechos. Jugándose el tiempo de descuento, el puntero izquierdo de Newell's marcó el 3-2 para los locales, pero el juez Cosio lo anuló, sin que se entendiera muy bien la razón. Supuestamente hubo una posición adelantada. Mientras todavía se protestaba, San Lorenzo lanzó un contraataque y que terminó marcando el 3-2 a favor de los visitantes. Como era de esperarse, según lo que relatan muchas crónicas de este libro, los hinchas de Newell entraron a la cancha y la emprendieron contra todos los jugadores visitantes, al tiempo que intentaban alcanzar al árbitro, que emprendió la carrera hacia los vestuarios. Cosio dejó el campo y, llegando al vestuario, observó que había gente entrando por otras puertas, cuando encontró un boquete en el alambre que le permitió salir al Parque Independencia, dice la crónica de aquel momento. Con la poca fuerza que le quedaba, se lanzó desesperado sobre un auto que pasaba a su lado. Era su oportunidad de escapar. Se trepó al capot, pero el vehículo se detuvo y cayó al piso. Hinchas con palos y piedras lo rodearon. se hundió en un remolino de brutales golpes y puntapiés. Por unos segundos perdió el conocimiento. Un hincha le sacó el cinturón y lo ató a la rama de un árbol. Unos gritos los volvieron en sí. A colgarlo, decían los hinchas. Exacto. Dice la finalmente Alejandro Fabri que es la acción decidida de tres soldados impidieron el crimen. Porque si no lo colgaban en serio ahí en el Parque Independencia. Una cosa absolutamente de locos que sucedió en 1946 en un partido de San Lorenzo Newell's Old Boys de Rosario. Bueno, tiene, la verdad que no es un libro de literatura que vaya a pervivir durante muchísimo tiempo, pero hay gente que le gusta leer sobre estas cosas, así que es recomendado, está bueno, es entretenido, tiene cosas que son absolutamente increíbles, como por ejemplo la que acabamos de leer. Sin embargo, bueno, tienen ahí para un rato. Si querés, nos vamos con un tema que se llama Tonight, You Belong to Me. ¿De quién era? Este tenía un copete de presentación en realidad. Estoy haciendo cualquier cosa. De Eddie Vedder. Bueno, listo. Vamos a escucharlo y después digo lo que tenía para decir sobre este tema. Hasta luego. Inexplicable la selección de música que ha hecho Ariel para este programa. Yo sé que metí algunos que no estaban pensados, pero este del ukelele me mató. En realidad la información, el copete que me olvidé de decir, es que Pearl Jam confirmó su visita a nuestro país y se presentará el sábado, discúlpame, el 14 de noviembre en el estadio de Vélez Sarsfield. Su cantante, Eddie Vedder, de quien estábamos escuchando un bonito tema con ukelele acompañado por Cat Power, creo que es la cantante, sacará su segundo disco el 31 de mayo. Algo que, por supuesto, tiene. El trabajo consiste en 16 canciones ejecutadas íntegramente por la voz de Vedder, acompañada en un ukelele. Ya descubrimos que es verdad esto, no joda. Sí, por favor. En algunos casos, otros instrumentos como un cello o alguna voz conocida. Tan solo un borracho puede hacer esa afirmación. Ahí tenemos a nuestro amigo Menem, que siempre nos recomienda cosas, ¿no? A partir de este momento la radio se va a caer. Teníamos que hacer un comentario respecto a la radio. Han comprado butacas nuevas, están metiendo guita acá, lo cual dice que están levantando guita también. Pues si no, no hay forma de meter la guita en la radio. Muy bien igual, ¿eh? Muy bien, la verdad que está todo muy lindo acá. Muy lindo. Bueno, ahora sí. Luego de este copete casi inexplicable sobre la canción que acabamos de escuchar con el ukelele, nos vamos a meter en otra parte de la columna de actualidad del día de hoy, más relacionada, sí, anda comiendo mientras tanto, más relacionada con las elecciones en la capital federal y a nivel nacional que se van a dar. Por suerte, esta semana tenemos algo para hablar sobre eso y en este momento tenemos espacio para decirlo. Y la cuestión dice así: los socialistas están en un conflicto, porque dice, si somos capaces de tragarnos a De Narváez en una posible alianza con el radicalismo, ¿cómo explicar después el repudio a Moreno, Fernández o Moyano? Y la verdad que es bastante así el tema. Los partidos políticos están en un dilema muy fuerte. En primera instancia es o mantener una coherencia discursiva con todo lo que vienen diciendo los últimos años, o a riesgo de perder en las elecciones y no sacar más del 2% de los votos cada uno de los partidos individualmente, o hacer borrón y cuenta nueva, unir todo en lo que sea una bolsa de gatos y tratar de pelear por lo menos 10-15 puntos al kirchnerismo, en realidad al cristinismo, ya podríamos decir. Está claro que con estas últimas movidas que estuvieron haciendo los radicales y los socialistas, que en sí los radicales serían la única agrupación más o menos fuerte que puede llegar a discutir algo para la elección presidencial, Cristina, yo ya ni creo que Cristina, creo que cualquiera que sea designado por Cristina gana por 10-15 puntos. O sea, un suicidio político excepcional. Pero volvamos a la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri presentó a su candidata a vicejefa de gobierno en la posible reelección, que ya afirmó que en primera vuelta no va a ganar, en segunda tal vez tampoco, pero bueno, eso esperaremos una semana más para que lo confirme el mismo Mauricio. La señora se llama María Eugenia Vidal, en realidad, sí, señora es. Es la actual ministra de Desarrollo Social. El desconocimiento, porque esto está bueno decirlo, ¿no? Porque ya Macri afirmó que todos tenemos una gran confianza en María Eugenia y vos, cuando la vayas conociendo, estoy seguro vas a tener el mismo nivel de confianza que yo, dice Mauricio, en un spot en YouTube creo que salió. Una cosa de loco. La ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente todos sabemos, los porteños más que nada, ¿no? Que eso es un cargo decorativo, acá en la capital pobres no tenemos, la gestión macrista ha sido indudablemente excelente como para evitar que un cargo como esto tuviera notoriedad o relevancia. Para más datos podemos decir que en el 2008, cuando Macri decidió nombrar la ministra, dijo: su nivel de vocación pura y rigor profesional al estilo alemán son envidiables, y afirmó que el desafío de su gestión no es dar un plato de comida a los excluidos, sino devolverles la libertad. Está muy bien esto, la libertad de pedir moneda, limpiar autos en las esquinas o lo que sea, por lo que a uno se le ocurra, ¿no? Por otro lado, y fiel a su estilo, el diario La Nación dijo, sigue publicando declaraciones de Cobos, alguien, un personaje que ya casi desapareció después de bajarse las presidenciales, obviamente. Tuvo 4 años sentado en el sillón de la vicepresidencia con 2 votaciones más o menos decisivas y nunca más se supo más nada de él. Otra de las alianzas que también se terminaron de confirmar esta semana es que Proyecto Sur cerró con el Partido Socialista y el GEN de Margarita Stolbizer para la Ciudad de Buenos Aires, apoyando la candidatura de Pino Solanas, lo cual me parece fundamental que empiecen a tener un poco de gestión. Hay que ver si llegan con los votos. Por otro lado, la UCR quedó absolutamente afuera de cualquier pelea, porque la cara visible de la UCR porteña es Silvia Judici, y que no es otra que la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, desde la cual, obviamente, estuvo en contra y trató de rechazarla por todos los medios a la actual ley del medios, valga la redundancia, ¿no es cierto? Además de ser la voz del Grupo Clarín en todos los debates parlamentarios y móviles desde el Congreso, cada vez que este gobierno patotero, autoritario, chavista y montonero intentó socavar las libertades más básicas de la población. Está claro que Judici sería una especie de Madre Teresa de Calcuta de los medios y de la libertad de información. Para más datos, es también autora del libro Libertad de Expresión, Madres de Todas las Libertades. Una cosa grandiosa. Si saca más de 2% de los puntos, le invitamos a que haga 2 horas de programa sola, contando cosas de este libro, te juro. Hablando de un poco de los socialistas y radicales también, continuando en realidad, vale recordar que los socialistas no gobiernan solos en Santa Fe, sino que son parte de una alianza en la cual está incluido el radicalismo. Piner lideró esa alianza durante todo este tiempo, hasta llegar a intendente, luego pasar a gobernador. Resulta que ahora se vienen las elecciones internas dentro del socialismo, lo cual Piner está un poco apurado porque parece que su delfín político no pasa a Giustiniani. Está pareja la elección, pero no está muy seguro, lo cual el futuro político de Piner por ese lado tiembla. Ahora bien, por el otro lado también tiembla, porque si Piner rompe con el radicalismo para la elección presidencial, el radicalismo va a salir de la alianza en Santa Fe, con lo cual el triunfo del socialismo no estaría asegurado para nada. Reutemann o mismo cualquiera del Frente para la Victoria podría ganar en Santa Fe. El problema es que de todo esto es que no tenemos con qué, a qué elegir, digamos, ¿no? O sea, ¿va a ir Cristina o va a ir el que designe a dedo por el espacio de ella? Y después un rejunte de mamarrachos que no saben para dónde irse, que no se pueden poner de acuerdo en tres comas. Estamos en un problema. Otro que va a tener que explicar a ver qué es lo que estuvo diciendo los últimos años es Luis Juez, que dijo voy a seguir a Hermes Wiener a donde sea. Lo cual implica que si Hermes Wiener cierra con Alfonsín y Alfonsín cierra con De Narváez, Luis Juez va a ir con De Narváez en una boleta apoyando a un movimiento que pretende la presidencia del país, ¿no? Una cosa de loco. Sí, todo puede cambiar, es verdad. Puede terminar siendo embajador de Argentina en Cuba, Luis Juez, por el Partido Comunista, si gana, por unas cosas excepcionales. O sea, la cuestión es así. Para las próximas elecciones, a menos que surja alguna noticia absolutamente excepcional, o que Cristina se suicide políticamente con alguna boludez muy extrema, gana por 20-25 puntos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. No, vamos a ir a un tema que no me acuerdo cuál es. En realidad no sé cuál es. Vos tampoco sabes. Que esté sonriendo de las pelotas del último disco. Lindo tema. Y para entrar un poco en clima de lo que va a ser la columna de música en el Gran Pez, hablando de Bob Marley, obviamente, vamos a presentar tres de los temas más característicos y lindos de Bob. Vamos con las pelotas. ¿Qué pasó? No está el de la pelota. Entonces suspendemos esta cuestión de acercarnos a Bob Marley y nos vamos a ir con otro tema. Poné lo que vos quieras. O no voy a repetir eso que me dijiste. Always another point of view. A better way. Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto postmoderno. El gran pez. Vamos a repetir las vías de comunicación. El gran pez @frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Para llamar, 4635-7391. Para ver el blog del programa es www.egpradio.blogspot.com. Dicho todo esto, vamos a leer un pequeño extracto de alguna editorial que en algún momento pusimos al aire. No sé si el año pasado o este, pero ahí por ahí anda. Dice así: una profesora de último año en la carrera de psicología se ve envuelta en una discusión con sus alumnos. Todos querían opinar, hasta se gritaban entre ellos. En determinado momento la profesora quedó en silencio. Sus alumnos, al darse cuenta, comenzaron a callar. Luego de unos segundos la profesora preguntó: ¿qué es el inconsciente? Los alumnos se miraron entre ellos sin entender, ese no era el tema en discusión, pero poco a poco fueron respondiendo. Los primeros solo repitieron de memoria alguna definición, otros más audaces combinaron a varios autores en sus respuestas e intentaron establecer una conclusión. Sin embargo, la profesora movía la cabeza luego de cada respuesta diciendo no. Por fin, el último de los alumnos comenzó a desarrollar su respuesta. Recordaba de memoria muchas citas y obras de autores importantes. Experimentaba, dicho alumno, una gran excitación al ver que atraía la atención de todos. La profesora lo miraba fijamente y parecía cargada de odio. Luego de 15 minutos de exposición, finalizó sonriendo. Todos quedaron en silencio mirando a la profesora. Ella permanecía inmóvil. Esta vez no había dado una negativa con su cabeza. Levantando la vista, miró a uno por uno de sus alumnos. Y justo cuando la atención empezaba a desaparecer, movió su cabeza. Incrédulo, pero con voz firme, el último alumno solo atinó a decir: ¿y entonces qué es? La profesora se apoyó sobre su escritorio, suspiró y dijo: un concepto. Bueno, este es un breve extracto de lo que fue alguna vez una editorial que hablaba sobre la ideología y demás. Nos vamos a ir a un tema que creo que se llama Horizonte, si mal no recuerdo, desde Me darás mil hijos, del disco Aire. Bonito tema, uno de los que más me gusta de ese disco. Y después pasaremos a una tandita y seguimos con el programa. Horizonte, ¿me quieres decir por dónde? Me va a tocar escapar esta vez. Cerraron ya la puerta, ya en la sala de espera. Es peor quedarse contra esa pared. Y así estaré, buscando melodías y tu piel, confiando en la poesía de saber que nadie te desnudará los pies. Thank you. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses, hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. ¡Cumbia villera! Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en el Gran Pez. Temas que Caramelo Santos en su disco en vivo dice que es uno de los himnos de la humanidad. Empezamos esta columna de música diciendo que el pasado 11 de mayo se cumplieron 30 años de la desaparición física del creador del reggae, Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley. Roberto no, ya me fui para otro lado. Y dice así: todos nacemos en diferentes momentos de la historia, algunos en décadas más revolucionarias, algunos en años más exaltados, otros en momentos históricos más visibles, pero pocos trascienden por retratar estas realidades de manera cultural y expresando lo que parte de la sociedad necesita decir. Marley desarrolló su carrera en los años 70, cuando la guerra política entre izquierda y derecha convertía a las calles de Jamaica en un campo de batalla. Siempre intentó decir lo que el pueblo necesitaba, entendiendo como pueblo al más necesitado, al pobre, al desamparado, y su mensaje fue y es siempre de paz, de no violencia, de amor, resaltando la idea de fraternizar entre los hombres, la idea de igualdad. El tema con el que empezamos esta columna de música no necesita casi presentación, es uno de los temas más conocidos de Marley, además de haberse elegido como uno de los mejores temas del género. Seguimos escuchando. Let's One Love de Bob Marley. El siguiente tema fue el último tema que se le conoció a Marley antes de su muerte. Su letra está basada en el discurso que dio el africano, espero decirlo bien, esto, Marcus Garvey, en octubre del 37 en la versión publicada en la revista Black Men. Dice así el discurso: vamos a emancipar nosotros mismos esta esclavitud mental, mientras que otros crean que el cuerpo es libre, pero nadie nos puede liberar la mente. El pensar es nuestra única regla, señores soberanos. El hombre que no es capaz de desarrollar y utilizar su pensamiento se ve obligado a ser el esclavo de otro hombre que usa su pensamiento. Redemption Song en la columna de música de Gran Pez, la verdad, uno de los mejores temas de Marley. After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. From mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have. Cuenta la leyenda que Marley estaba un tanto deprimido por la enfermedad que estaba teniendo, que finalmente terminó en su muerte, rodeado creo que de los músicos y de su familia, y en un momento agarró la guitarra, se fue al estudio de grabación y grabó esta canción. Según lo que dicen, la grabó de un saque. No sé si es verdad o no, pero la grabó de un tirón, uno de los temas más lindos de Bob Marley. Para cerrar, nos despedimos con la canción más popular, si se quiere. Relata la nostálgica vida de los niños pobres en las calles de Jamaica, en donde creció Marley, y le dice a una mujer, algunos dicen que a su hermana, que no llore más por aquellos recuerdos, que todo va a estar bien. En tiempos en que el individualismo prevalece, en que el miedo separa a la gente y en el que la violencia está a la orden del día, o en los que reciben premios por su cruzada por la paz son los principales causantes de muerte e impunidad, es bueno recordar a alguien que hace 40 años intentó crear una idea diferente. Nos despedimos escuchando No Woman No Cry de Gran Bob Marley, y así despedimos la columna de música en El Gran Pez. While I'm Gran Pez, adicto al folclore en LCD. ¡Qué bonito! Parece que 15 y 50 minutos, mejor dicho, ¿no? Acá en Gran Pez. Vamos a tratar de despabilar un poco porque estos 10 minutos de canción me mataron. ¡Ay, de boludo! Ahí va, muy bien. Ahora sí. Entonces, como para darle un poco de continuidad a la entrevista que tuvimos la semana pasada a Ricardo Skodvar sobre El Descubrimiento de América, el libro que escribió, vamos a hablar un poquito sobre algunos de los datos que nos trae en este libro. Y dice así, por ejemplo, para los contemporáneos de Colón, la cartografía escondía enigmas, territorios legendarios que se confundían con otros y que ellos se propusieron encontrar. Sabían que allí había cierto desorden, producto de la censura de los tiempos antes que de la sabiduría de quienes lo adaptaron. Para los historiadores que luego pretenderían interpretar las cosas, los mapas eran rudimentarios y las formas amorfas, debido a los muy pobres conocimientos de la época. Pasaron siglos hasta que, a fines del siglo XX, cierta luz comenzó a despejar incógnitas a la par que agregaba otras mayores. La extraña península asiática, que entre muchas figuraba en el mapa de Marte, lo pronuncio literal, ¿no? No era otra cosa que América del Sur, ya que entre distintos rasgos geográficos, el sistema hidrográfico coincidía exactamente con el del continente todavía no encontrado por Europa, desde el Orinoco hasta el Río Grande en Tierra del Fuego. El mapa al que hace referencia es de 1489, un par de años antes de que Colón llegara siquiera a Centroamérica, alguna isla ahí como para empezar a robar un poco de oro. Este mapa y la explicación de ello se encuentra en un libro de Paul Galés, La cola del dragón, América del Sur, en los mapas antiguos, medievales y renacentistas. Es de Instituto Patagónico, Bahía Blanca, Argentina, 1990. Bueno, algunas de las consideraciones que se pueden sacar del libro de Ricardo para dar una continuidad a lo que fue la entrevista tan comentada y aplaudida de la semana pasada. En relación a eso, vale recordar que era mucho lo que hablaba Ricardo en la entrevista, las cuestiones que pareciera que la lógica nos hace imposible pensar, que es, por ejemplo, que América haya estado visitada por los chinos, egipcios o demás civilizaciones muchísimo antes que los propios europeos. Y en relación a eso, me gustaría comentar otra de las teorías así media locas y fascinantes que tiene la antigüedad, digamos, en las culturas, civilizaciones, que es la de la que habla sobre Egipto, cuando dicen que, por ejemplo, las pirámides y todos esos monumentos fastuosos están inspirados en realidad en las posiciones de las estrellas, más que nada en la constelación de Orión, lo cual remitiría no así la construcción, sino la sabiduría de cómo estaba posicionada la Tierra en ese momento en relación a las constelaciones a 10.500 años antes, no 4.000 y pico, que es lo que se supone que fue la construcción de las pirámides, sino que estamos hablando de una información o de unos inicios civilizatorios recién calculando casi 10.500 años. Algo como llamativo para tener en cuenta. Sin más, nos vamos a ir a otro tema y luego pasaremos al final del programa. ¿Cerramos ya? ¿A qué hora es? Ah, bueno, listo, cerramos entonces. Hernán, muchas gracias por todo lo que has hecho. Lástima la parte donde me sacaba los remos en el momento en que yo los necesitábamos, pero no importa, vamos a darte las gracias de todas maneras a nuestro compañero Lucas con un bonito atuendo colorido. Chao, querido. Chao, che, nos vemos, hasta luego. Chao, Luquita, pórtate bien, yo también te banco. Un saludo a Ariel y a Guido, que también la está pasando por un momento complicado, a él y a toda su familia. Obviamente eso tiene algo que ver con en relación al viaje de Ariel a Roca a último momento. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero se hayan dormido la mejor siesta del último milenio, ¿eh? Hasta luego. Bueno, fue emocionante mientras duró. El circo itinerante donde encuentra una mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer.